Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, ¿qué trae en este circo romano completamente desnudo? Bueno, con una gasa ahí que se ve absolutamente todo. Parece Leticia Casta cuando fue a recoger los premios a César, porque esto era muy habitual en el mundo antiguo, ¿no? Sí, bueno, gracias por llamarme mujer, gracias por decir, saltar mi lado femenino con ese pecho peludo y tal, pero bueno, bien. No pasa absolutamente nada. Pero que era muy habitual, ¿verdad? O era más habitual de lo que nos imaginamos, que existía pudor, como existe ahora, claro, lógicamente, pero que en ciertas culturas esto se daba, ¿no? Sí, se daba, y básicamente porque la cantidad de ropa, la calidad de la ropa, el tipo de ropa y otros elementos, pues marcaban la categoría social. El vestido, digamos, no solo era una mera utilidad, que ya surge en la prehistoria. Ya tenemos por lo menos tejidos desde hace, pues al menos registrados de hace unos 30.000 años. Uh-huh. Con función más bien, supongo, pues práctica, ¿no? Claro. Para abrigarse, para cubrirse de las inclemencias, ¿no? En principio sería eso, serían pieles. Uh-huh. Pero claro, con el tiempo y con la diversificación de las sociedades y conforme se iban haciendo cada vez más complejas, pues evidentemente la vestimenta comenzó a ser algo bastante más profundo. Y en un momento determinado la vestimenta pasa de tener, además de esa utilidad de hacer práctica, también un sentido estético en un momento determinado, ¿no? Y también un sentido determinativo de la clase social a la que pertenecía uno. Sí, y eso se ve perfectamente en el mundo antiguo. En las sociedades de las que tenemos textos en abundancia, como Grecia y Roma, pues es relativamente fácil de rastrear, pero la verdad es que la iconografía y el estudio en general de las obras plásticas en civilizaciones donde o no tenemos esos textos o son bastante más parcos, pues nos sigue mostrando perfectamente ese uso de la ropa pues para marcar eso, las diferentes clases sociales, los diferentes estatus económicos o incluso las profesiones. Uh-huh. A veces, porque el sacerdote no suele ir vestido como la gente de la calle, ¿no? Eso de vestirse de domingo, como se decía antiguamente, porque cuando se va a esos sitios sagrados se viste de una manera especial. Hablamos, por ejemplo, de los egipcios, sí, que supongo que ya su hábitat, el lugar en el que vivían, el desierto, con sus inclemencias en el sentido del enorme calor que tenían que soportar durante prácticamente todo el año, eso determinaba mucho sus vestimentas. Sí, eso ha marcado. Y los tejidos. Claro, eso también, eso marca a todas las civilizaciones. Sus vestimentas muchas veces se hacen en función no solo de los recursos que tienen, sino de la necesidad. Egipto, como tú bien dices, es muy caluroso, pero además es muy húmedo, porque el Valle del Nilo es enormemente fértil, pero claro, ese calor y humedad tenía cierto peligro. Y por eso vemos que usaban normalmente muy poca ropa. No eran nudistas, evidentemente, el nudismo prácticamente no existe hasta fechas más recientes. Pero no es extraño ver en representaciones plásticas, y tenemos muchísimas en el mundo egipcio, de gente de clase baja desnuda. Era una manera de indicar precisamente que eran de clase baja. Igual que los niños suelen, la famosa tumba de Senep, por ejemplo, aparecen sus hijos, los niños siempre se llevan el dedo a la boca, es un signo muy muy claro. Nosotros nos llevaríamos el pulgar, ellos se llevan el índice, pero otra de las maneras de representarlos y decir que son niños es que van desnudos. Y las transparencias, esto es lo que decía al comienzo, las transparencias sí fueron muy habituales, las transparencias y vestidos ajustados en las mujeres. Y era incluso algo erótico, es decir, ya empezamos a ver cómo la ropa empieza. Era y es, exacto. Pero ya en esa época ya empieza a tener ese carácter puramente estético, ¿no? Por la ropa se empieza a conocer a la gente. Las mujeres suelen llevar un vestido bastante más, cubre bastante más que el del hombre, y suelen ser vestidos ajustados. Por lo menos esa es la plástica de reinas, de mujeres más o menos normales, de las diosas. Son trajes con muy poca variedad y a veces, tanto en hombres como mujeres, quizá por el tipo de representación plástica, dan la sensación, yo hasta ahí ya no puedo afirmarlo o negarlo, de que llegaban a tener vestidos transparentes. Sin embargo, en contra de lo que queremos, en contra de la imagen que podemos tener por las esculturas, en el mundo griego no era tan habitual la desnudez. No, no. Cuando alguien se representa desnudo, es por algo especial. Las mujeres, por ejemplo, en época arcaica, el tipo coré, del que ya vimos, se representaba siempre vestido. La mujer, digamos, tiene que tener esa especie de pudor natural. Las diosas también. La única que aparece más o menos desnuda, incluso desnuda completamente, es Venus, es Afrodita, vamos. Los hombres sí pueden mostrarse desnudos, pero en ciertos contextos. El griego se desnuda, por ejemplo, en el gimnasio, en el baño, pero no iban desnudos por la calle. Era algo bárbaro, porque aquí también, ya en el mundo antiguo, se empieza a ver la diferencia entre barbarie y civilización a través de la ropa. Los bárbaros, que eran los que venían de fuera. Exacto, los bárbaros, por ejemplo, en el mundo griego y en el mundo romano, llevan pantalones muchas veces. Los persas llevan pantalones, los celtas llevan pantalones. Eso para ellos ya es un signo de clara barbarie. Llevar una túnica es algo civilizado. Que esa imagen del hombre o la mujer con túnica viene precisamente del mundo griego. Del mundo griego, sí. La túnica no es más que una especie de camisa grande, una camisa larga, que llega hasta los muslos, incluso puede llegar a la rodilla, y se usa un cinturón para que sea más cómodo. Hay diferentes tipos, está el peplos, está el quitón, y eso se cubre con una especie de manto que es el himation. Incluso, bueno, se pueden ver todavía representaciones de los hombres con esa especie de himation, que lo llevan perfectamente anudado. Tampoco debería ser una prenda excesivamente cómoda, pero bueno, es la prenda, digamos, viril. Lo que mostrando se el hombro, además. Mostrando claro, el hombro, no sería nada viril, y sin embargo entonces sí. Exacto. También porque esa estética masculina es muy, digamos, metrosexual. Algunos compañeros míos no les gusta que use este término, pero tenían ese cierto carácter de, es que qué hombros tengo, qué depilado estoy. Entonces había que enseñar. Claro. Es así. La clámide, por ejemplo, es un tipo de capa que denota su carácter militar. Cuando uno lleva clámide, ya sabe que lo más lógico es pensar que esa persona está realizando una función bélica. Cuando una de ellas, por ejemplo, puede tener color rojizo, es que seguramente es espartano. Con lo cual, vemos cómo la ropa empieza a marcar las diferencias sociales, diferencias de profesión, diferencias regionales, por ejemplo. Ya hay trajes regionales. Entonces, es muy, muy, muy útil el vestido, fijarnos en la vestimenta. ¿Y estas mismas pautas se siguen dando en el mundo romano? Claro. En el mundo romano, además, incluso hablan de ello con total libertad. En el mundo romano se viste una túnica, el hombre libre que se considere de una buena posición social, o incluso simplemente un ciudadano, lleva su túnica, más larga, más corta, porque hay sus modas, y se cubre. Supongo con... Supongo que eso también lo marcaban mucho los tejidos, el tipo de tejido que se utilizaba, ¿no? No tanto, porque ¿no? Tampoco no tenían excesiva variedad. En Roma, por ejemplo, lo más normal, y en Grecia, era usar la lana. En Egipto también se usaba la lana, pero se usaba quizá más el lino, que además era muchísimo más cómodo, más transpirable, claro. Entonces, prácticamente se puede hacer con los dos o tres o cuatro tejidos que tengan, pues esas túnicas y esas famosas togas, ¿no? que tantos nos han acostumbrado y que eran bastante inmanejables, por lo que se ha comprobado. Tanto es así que Augusto, según Suetonio, llegó a decir en una ocasión: este es el pueblo que viste la toga. Estaba escandalizado porque en sus días, a finales del siglo I antes de Cristo, los romanos ya como que empezaban a usar la toga, pero con una especie casi de traje ceremonial, lo que ya no gustaba, porque era eso, no era tan cómodo. Las capas extranjeras eran, pues eso, más fáciles de llevar, más vistosas, y se comenzó a alterar todo ese sistema de la ropa. Y fueron los romanos, el mundo romano, el que inventó el bikini. Nada menos que ya entonces. Yo no sé si lo inventó, pero desde luego las primeras referencias que yo he encontrado son del mundo romano. Pues yo no sé si son unos mosaicos fantásticos de las termas de Caracalla o de las de Diocleciano. Y además no son tampoco desconocidos en el mundo de la historia del arte. Aparecen mujeres con bikinis. Incluso hay algún resto de cuero, pues por algunas condiciones estas de sequedad especial, de esas que solo, que es como la lotería, ¿no? Pasa una vez en la vida y al que le pasa. Se nos han conservado, y es que eran auténticos bikinis. Y dos cosas más. La primera, ¿existía ya en el mundo antiguo algo parecido a lo que entendemos hoy por moda? Sí, pero completamente. Moda en el vestir, moda en el calzado, moda en el maquillaje, moda en el peinado. El tipo de ropa que usan los griegos y sobre todo los romanos, el tipo de toga, porque la toga va cambiando, nos sirve para identificar y para más para identificar cronológicamente esas piezas. Igual que el peinado, podemos saber que un busto es de época de los antoninos porque tiene ese pelo rizado y barba y tal. La ropa para la arqueología es una fuente extraordinaria de conocimiento, ¿eh? ¿Iban a la lavandería y llevaban sus prendas allí? Sí. Se suele decir que la industria textil fue la primera gran industria del mundo antiguo. La primera y casi la única, ¿no? Los romanos sí tenían la parte de la cerámica. Sí, había unos sitios que se han localizado, por ejemplo, en Pompeya, las Fulónicas. En Pompeya se han localizado más de una docena. Lo que pasa es que usaban detergente que no era del gusto de todos, o por lo menos ahora mismo resulta un poco curioso. Uh-huh. Y era la orina. Para limpiar, para lavar. Para limpiar, ¿no? Claro. La uh-huh. orina tiene ácido, tiene claro. ácido úrico, tiene amoníaco, con lo cual quita muy bien las manchas de grasa. Uh-huh. Era muy útil, claro, luego había que volver a lavar la prenda porque e incluso volver a tratarla porque eran otros tiempos, otros conceptos, claro. Y no podemos interpretar esas cosas con nuestra imagen actual. No, de ninguna manera, que eso es lo que hacemos contigo siempre. Bueno, en esta sección, estas curiosidades del mundo antiguo, hoy nos has desvelado unas cuantas, desde luego, sobre cómo vestían hace 2000, 2500, 3000 años nuestros ancestros más directos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno.